Silvina, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, imagino que feliz después de todo lo que pasó. Sí, la verdad que muy contenta, ya estamos en casa, así que más con el recibimiento de la gente, el cariño, se han brindado, todo. La verdad que muy conforme. ¿Y cómo está Brandon? Ahora se encuentra bien, sigue un poquito bajo plaquetas, tiene que cuidarse nada más. Bueno, y con un tratamiento, con corticoides, pero ahora el 17 tenemos que volver para ver cómo sigue. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos cómo se dieron las cosas. Él el domingo fue a jugar un partido de rugby a Mar del Plata. Ya, él es jugador de los Cardos. En Cardos, sí. Bueno, y al regresar tenía varios moretones que eran medio raros porque no se había golpeado tanto. Entonces, bueno, al otro día se levantó para ir a la escuela y desangró lo que es encía y su lengua. Pero él dice, no, pero él me mordí con el bucal, no me di cuenta. Claro. Y tipo 2 de la tarde, más o menos, me manda fotos que ya tenía todos moretones en sus piernas, en brazos. Bueno, entonces ahí los fuimos a buscar y los llevamos hasta la guardia. Y bueno, y ahí nos derivaron de urgencia a un hospital de alta complejidad. Así que bueno, de ahí todo lo que, bueno, estuvimos 10 días. Para remarcar, digo, ¿en qué lugar se atendió? ¿En qué lugar fue atendido aquí en guardia? En el hospital municipal. ¿Guardia de adulto o del hospital de niños? No, de adulto. ¿Y allá en Buenos Aires? Y en Buenos Aires nos trasladaron primero al San Justo, el Sanatorio San Justo, que bueno, tuvimos varias complicaciones, porque bueno, como que no sabían qué iba, así que bueno, lo atendieron recién al otro día a las 11 de la mañana, y bueno, y ahí nos vio un hematólogo, que fue el que nos explicó que, bueno, había que hacer un tratamiento, que sus plaquetas habían bajado a cero, que es raro, que siempre, o sea, bajan sus plaquetas, pero no a cero, es 1 en 1,000,000. Y bueno, y comenzaron un tratamiento que era de gamas, corticoides y plaquetas. Y bueno, al otro día él seguía, pasaron a estar en forma, seguía con sus plaquetas bajas, pero bueno, el hospital no tenía insumos, así que bueno, ahí fue medio un revuelo. Así que los trasladan al Antártida. Bueno, y ahí otras complicaciones más, porque, bueno, no tenían hematólogo, no lo vieron hasta el viernes. Bueno, fue un poco complicada la situación. ¿Y cuál fue el diagnóstico? ¿Quién es? ¿En qué lugar finalmente le dan el diagnóstico y cuál y es? A él se lo dan el jueves a la tarde. A las 11:30 de la noche viene el médico, que recién ahí lo conoce Brandon, porque este hospital se manejan todo por teléfono, con hematólogo, todo es por teléfono. Y tenés un médico de piso, que es el que pasa a respirar y a pasarte cómo va. Y le dan el alta jueves 11:30 de la noche, y bueno, esas cosas de la vida que Dios te pone en el camino. Se nos cruzó un médico, un supervisor, la cual Brandon estaba hablando con él, pues yo bajé a avisarle a mi marido cuando estuvo. Brandon estaba hablando con este doctor y bueno, le explicó todo lo que había pasado, que nos dieron el alta y nunca nos había visto un hematólogo y eso, que sí lo habían establecido en plaquetas. Y bueno, él nos sacó para el Garrahan, así que el viernes a las 12 del mediodía ya lo atendieron ahí en Garrahan. Lo vio un médico y bueno, ya el lunes nos dio el turno con el hematólogo. Y bueno, y él nos indicó que bueno, el tratamiento que se le va, o sea, el diagnóstico en sí es trombocitopenia, pero bueno, no se sabe la causa. Dice que a veces pasa, que una vez y ya está, otras veces bueno, puede tener recaída o que todo depende de evolución, cómo va. O sea, Silvina, o sea que si no se cruzan con este médico, ¿estaban de alta? Estábamos de alta, exactamente. ¿Y los pasos a seguir ahora? Y ahora, bueno, sigue con corticoides. El viernes, el 17, tenemos que volver a ir, que ahí vuelven a hacer todos los estudios. Y él vuelve a bajar plaquetas a la punción. Y bueno, pero si sigue bien, bueno, irán reduciendo lo que es los corticoides para ver cómo él va evolucionando. Ajá. ¿Y el de ánimo cómo anda? Bien, bien, gracias a Dios. Nunca tuvo dolor. Siempre se mantuvo en contacto con sus compañeros de radio, de la escuela, de su iglesia. Así que la verdad que de ánimo, más allá que tenía días que estaba cansado, por ahí así medio triste por la situación, pero bien, siempre muy predispuesto a salir. Claro, ¿y cuándo le han dado algún día o tiempo que vuelva a retomar actividades? No, por ahora no. Uh-huh. Por ahora solo puede hacer caminatas cortas, uh-huh, como para el manejo, pero no, deporte y eso nada por ahora. Uh-huh. ¿Te llamó la atención el apoyo de la gente de Tandil? La verdad que sí, que yo por lo menos los primeros días no miraba mucho lo que era celular y eso, pero por ahí mis hijas sí eran las que me mandaron, mirá, mamá, pasa eso, subieron en el diario, eso, que era muy loco, la cantidad de gente que lo quiere, la verdad que fue un apoyo enorme emocionalmente, sentir el cariño de la gente de Tandil fue hermoso, hermoso, la verdad que ayudó a llevar todo esto. Claro, claro. ¿Por qué le dicen mulita? Le dicen mulita porque él cuando juega al rugby dice que se agacha y encara. Dice la mulita es como que... Sí. Encaradora. Exactamente. Claro. Bueno, ¿le querés agradecer, aprovechar el tiempo para agradecer a alguien en especial? Y mira, no quiero dejar a nadie fuera porque la verdad que todos se han portado muy bien, en especial Fabián, que fue alguien que lo llamó día a día, que mandó, se preocupó por mandarles videos, por hacer que él se entretenga. Uh-huh. Y después a todos me mandaron mensajes, todos estuvieron apoyando la familia, que es incondicional, la familia que tengo, que se costaron hasta allá, que fueron, que estuvieron, la verdad que sí, a todos, no. Uh-huh. La verdad que más que agradecida con todo el mundo. Bien, esperamos que siga para adelante y que próximamente ya pueda hacer las actividades cotidianas que habitualmente hacía. Y es bueno el testimonio también por si a alguien le pasa, también que es un caso, como decías, en un millón, ¿no? Pero bueno, no estamos exentos que a alguien le pueda pasar esto también, ¿no? Exactamente, sí, la verdad. Te queremos agradecer, por todo y un saludo grande a Mulita. Se han dado. Gracias. Gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.